tu silencio el que me domina. El no saber lo que sientes me cansa y también me lastima. Ya no te cruzas en mis coordenadas. Desequilibras mi peso en tu cuerda, me caigo en la nada.